no ocultas nada, permítame entonces ver. Y te sacará de idiota, ya entiendo por qué lo querías. Acabo de ver la prueba que estás con alguien escondida. Ya no aguanto más mentiras, no soporto esta agonía. Y lárguese, lárguese de mi vida. Que te vayas con ella, ya no niegues las cosas que yo he visto. Esta traición no la resista, y ahora soy yo la que te pido. Que te vayas con ella, pero lárguese de mi vida. Me siento asco si me miras y tu presencia me lastima. Y una pregunta yo le tengo, hay una cosa que me intriga. Porque de todas las mujeres tú me engañaste, cambia amiga. Solo deseo que algún aparecerá y todo lo que me has hecho te lo hagan de igual manera. Ya con negarlo no haces nada, no es eterna una mentira. Acabo de ver la prueba que estás con alguien escondida. Ya no aguanto más mentiras, no soporto esta agonía. Y lárguese, lárguese de mi vida. Que te vayas con ella, no niegues las cosas que yo he visto. Esta traición no la resista, y ahora soy yo la que te pido. Que te vayas con ella, pero lárguense lejos de mi vida. Me siento asco si me miras y tu presencia me lastima. Y una pregunta yo le tengo, hay una cosa que me intriga. Porque de todas las las cosas que yo he visto, esta traición.